Vanessa, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Yara Candia, Pato Lobos, aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Nosotros bien, a pesar del fresquito que tenemos por estos días. ¿Eh? ¿Vos sí, bien también? Bueno. Sí, pero ya amanece más temprano. Sí, sí. ¿Viste? Sí. Vos ya está clarito. Sí, es cierto. Ya está el solcito. Bueno, está cambiando de a poquito. Bueno, Vanessa, nos parece muy interesante esta iniciativa, ¿no? De cómo preservamos nuestra propia historia, porque el puente nos mira desde ahí y nos dice, bueno, si quieren historia, presérvenme, ¿no? Claro, bueno, esto también es válido e importante poder contarles que es una iniciativa y una preocupación de vecinos y vecinas de nuestra comarca. Por eso desde este bloque tomamos este tema, y bien como decía vos, Pato, hay una ordenanza para la protección, preservación del puente que data desde el 2001, y también en la legislatura una ley, un proyecto para que se declare, bueno, ya está declarado patrimonio histórico desde el 2017. Así que bueno, con estas herramientas nos es posible llevar adelante con los vecinos, y ahora bueno, con una reunión convocada por ellos, con los distintos actores que hacen a la temática, para ir pensando en un plan de acción posible. Uh-huh. Así que ayer fue la primera reunión en la que estuvimos presentes, bueno, nuestro bloque, el bloque PAR, el concejal Pedro Sánchez, Gustavo Malet, por parte del municipio, a través de la Dirección de Identidad Comunitaria, vecinos como Andrés Papático, que es licenciado en turismo, es el nieto de José Papático, que uh-huh. Es uno de los vecinos que en su momento presentó también un proyecto de resignificación del lugar, también Aldo Pichún, Dalia Chaina, como referenta, presidenta en este caso, de la Asociación de Patrimonio Histórico de la provincia. Así que, bueno, la verdad que una muy buena reunión, muy muy positiva, donde empezamos a plantear algunas líneas de acción para dar la posibilidad de resguardar este sitio y poder aprovecharlo y ponerlo en valor, y que se conozca parte de nuestra historia a través de la visita, ¿no? Uh-huh. Vanessa, ¿cuál es el estado en el que se encuentra el Puente Molina en estos momentos, y qué es cuáles son las líneas de acciones, ¿no?, para poder preservarlo? ¿Qué es lo que se pudo charlar en el encuentro de ayer? Con respecto a la preservación, lo que nos informó Malet es que no necesita una gran restauración. Eso nos alivia fundamentalmente en la inversión económica desde un inicio, ¿no? Uh-huh. Porque son la madera que se utilizó básicamente para la misma que se utilizan los durmientes para hacer las vías del tren. Entonces, el quebracho debe ser, ¿no? ¿Cómo? Quebracho debe ser entonces, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, entonces no necesita una restauración importante, y se habló también de la posibilidad de dejarlo tal cual está, porque bueno, así cuenta la historia el puente hoy. Uh-huh. Sabemos que en un sector está quemado, pero eso fue aproximadamente unos 20 años, y que en un tramo también está, digamos, intransitable, que eso también hay que ver de qué manera se puede resguardar para la seguridad de los visitantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio lo que hay que hacer es delimitar el espacio que es público y privado, porque eso en su momento, hace muchísimos años, eran todas tierras fiscales, luego, ya no, son privadas, entonces hay que delimitar qué es lo que pertenece al puente y qué no. Hay que ir a los archivos, buscar los expedientes, informarse en catastro, y a partir de allí todo un plan de acción que tiene que ver con el resguardo, desde ver de qué manera se puede colocar un alambrado perimetral, pero que tampoco esto sea, digamos, para excluirlo, sino ver cómo se incluye, pero que también hay que resguardarlo, el tema de la iluminación, por ejemplo, también, el tema de cartelerías que haga referencia a su historia. Y una vez, puesto en funcionamiento las cuestiones básicas para el resguardo, ponerlo en valor con visitas, incluirlos en algunas jornadas que tengan que ver con cicloturismo, que también adecuar el lugar para que sea un lugar de descanso para la gente que quiera ir. Sabemos que todo ese sector está siendo muy visitado, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, porque bueno, todos y todas vamos buscando lugares de esparcimiento para poder caminar, hacer actividades físicas o poder disfrutar. Y que nuestra ciudad también se está extendiendo hacia aquella zona. Entonces, bueno, es una buena oportunidad todas estas aristas para poder llevar adelante la puesta en valor, que tampoco, digamos, es una puesta en valor real, ¿no? Realista, lo que hablamos ayer, esta palabra surgió y nos pareció que tenía que ver con lo que se plantea desde los vecinos y las vecinas, algo concreto y real, que se pueda llevar adelante. Uh-huh. Decís que está en un predio que es privado, cosa que es cierta, porque alguna vez que quise entrar no pude entrar. ¿Cómo se resuelve eso para que no se transforme una buena intención como esta en un beneficio privado y no en un servicio público? Bueno, en principio hay que saber hasta dónde, cuál es real el espacio real público, ¿no? Y una vez que esté definida su delimitación, bueno, trabajar de la mejor manera posible para que tampoco quede excluido, digamos, de la zona, sino trabajar eso es uno de los desafíos. Claro. Que, bueno, pensó en un tipo de alambrado perimetral, pero que tampoco, para el resguardo, ¿no? Uh-huh. Pero que tampoco sea algo que lo excluya, sino, bueno, hay que ir pensando todas esas maneras. Esto, por supuesto, que necesita la participación también de la provincia, del municipio, de otras áreas del municipio, obras públicas, después deporte, cultura más adelante, para ir planificando lo mismo en la provincia. Uh-huh. Y también ir viendo la posibilidad de gestionar fondos a nivel nacional. Cuando decís que hay que delimitar qué es lo público y qué es lo privado en el lugar, ¿quiere decir que existe la posibilidad de que el sector sea público entonces? Claro, pero a ver, por ejemplo, es probable, es lo que hay que decir, yo no quiero decir nada porque todavía no conozco el expediente, pero a veces se deja, no sé, como el trayecto o la distancia de una calle, o puede ser más tal vez, pero mínimo la distancia de una calle. Entonces eso, bueno, te permite, hasta no saber cuál es el espacio que le corresponde, digamos, en este caso al puente, uh-huh. No se pueden llevar las acciones, se puede pensar un plan en concreto. Sí, lo que se estuvo diagramando y lo que presentó Malek, que estuvo muy bueno y estuvimos todos de acuerdo, son todas estas pequeñas acciones que les fui contando hace un rato para poder llevar adelante, ¿no? Pero cosas reales, concretas, mínimas, y que después, bueno, se van a ir seguramente incrementando con el transcurso del tiempo y de las visitas. Claro que sí. Bueno, también en visitas que tengan que ver con los colegios, claro. Digamos, ideas hay muchísimas, pero lo primero que tenemos que hacer es definir el espacio público y a partir de ahí empezar a pensar en su resguardo y después en actividades que integren al Puente Molina en los recorridos deportivos, culturales y turísticos. Uh-huh. También está la idea, por ejemplo, de que sea un espacio recreativo, que sirva para pintar, es un lugar bellísimo, claro. El puente es muy imponente, se hacen fotos muy, muy bonitas, desde muchas perspectivas, siempre son maravillosas, se puede también incluso promocionar la pintura del puente en el lugar. Digo, surgieron muchas ideas muy bonitas que tampoco llevan demasiado presupuesto, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, y el ferrocarril. Tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que es lo que nos gusta a las y los viernenses, que es esto, espacios de descanso, uh-huh. Ir con la familia, que se hagan todo tipo de actividades. Claro. Y está muy cerca la vía férrea ahí, está el aeropuerto, claro. El autódromo, el hipódromo. Claro. Bueno, no sé qué se hace en el hipódromo hoy en día, porque actividad parece que no hay, pero bueno, hay muchas cosas para lindas para ver por esos lados. Bueno, sí, y que la ciudad también se está extendiendo hacia ese lugar. ¿Sabes? También que, es bueno, cierto, claro. La cooperativa 8 de diciembre ya está todo construido, uh-huh. Y hay un loteo importante que llega casi hasta el aeropuerto. Así es. Bueno, Vanessa, vamos a seguir de cerca todo esto y cualquier novedad, bueno, nos la vas a ir contando, ¿no? Obviamente. Y muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por darle difusión a esto que también hace a las preocupaciones de vecinas y vecinos. Muy bien, buenísimo. Gracias. Gracias. Muy bien, Vanessa Cacho, entonces, concejala de nuestra ciudad y esta interesante iniciativa de acompañar esta movida vecinal de preservar un monumento histórico como lo es el Puente Gobernador Molina.